días. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, con un poquito de frío, pero acá estamos siempre todos los jueves. Ahora los dos. Los dos, o sea, a mí me gusta ese dúo, porque se me vino uno, me vino la otra, hicieron como una venganza ahí, pero acá están los dos. Ya estamos nuevamente. Ya hemos saldado las deudas. Muy bien, ¿y por dónde vamos a andar hoy? Bueno, hoy vamos a reflexionar un poquito y vamos a escuchar a niños y niñas hablar sobre el trabajo infantil. Cada 12 de junio se conmemora, digamos, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y de alguna manera, bueno, es una oportunidad para tomar conciencia y para problematizar esta situación que viven muchos niños y niñas en el mundo. Según datos de UNICEF, casi un cuarto de millón de niños, es decir, 16 de cada 100 niños en todo el mundo, son objetos de explotación a través del trabajo. Y esto, bueno, para las Naciones Unidas constituye una violación a la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ya enseguida con Nadia vamos también a problematizar esta mirada. Y bueno, casi tres cuartas partes de estos chicos y chicas trabajan en entornos peligrosos como minas, fábricas, o manipulan sustancias peligrosas como sustancias químicas también. Acá en Mendoza, bueno, sobre todo se han registrado muchas situaciones de explotación a través del trabajo de niños y niñas en la zona este, y sobre todo, bueno, en actividades agrícolas. Pero bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Alonso, que... Alonso. Que, Alonso. Qué seriedad. Licenciada Alonso. La licenciada Alonso. Especialista no, en casi no me, todo. No lo que esperan de... Era doctora, no. No es cierta. Licenciada en casi todo. En casi todo. Sí. Ella siempre tiene, trae sus saberes desde sus distintos recorridos por la vida. Pero es muy rico eso, todo lo que ella trae. Así que bueno, ahora le preguntamos específicamente sobre otras miradas en relación al trabajo infantil. Buenísimo, sí. En realidad, compartirles un especialista realmente en trabajo a infancias que se llama Gian Pietro Scivotto. Él es de nacionalidad italiana, pero vive en Colombia. Es docente de la Universidad de Colombia y acompaña muchísimas experiencias de organizaciones, de movimientos, de niños y niñas, trabajadores de distintos países de Latinoamérica. Y particularmente es consultor de un movimiento que se llama Movimiento Latinoamericano de Niños y Niñas y Adolescentes Trabajadores, el MOLACNATS, con el que, digamos, que queremos invitarlos por ahí un poco a reflexionar, ¿no? Él, lo primero que plantea al hablar de trabajo infantil es justamente arrancar como hablando de infancia, ¿no? O más bien de infancias, porque no hay una única, ¿no? Él lo que observa es que hay una naturalización y universalización de un supuesto modelo ideal de infancia, ¿no? Como vista aislada del mundo económico y productivo, como si no tuviera una evidencia histórica, realmente como si fuera un recorte. Esta visión representa, en definitiva, una imposición bastante hegemónica, diríamos, de un estereotipo dominante, conformado sobre todo según las características del niño o la niña occidental, urbano, de clase media alta. Entonces, él critica muchísimo, ¿no?, esta postura y dice que es fundamental pensar y hablar de niñez dentro de su realidad específica. No hay que ver a la niñez, a las infancias como una idea abstracta, sino como una categoría inserta dentro de una realidad concreta, ¿no? Entonces, al hacer esta relación de estas dos categorías, infancia y trabajo, dice que sucede, ¿no?, comúnmente, que pensar en niños, niñas, trabajadores, genera muchísimas veces una mirada reduccionista y simplista, cargada de preconceptos, de estereotipos, de visiones más bien moralistas, es lo que vemos en el común por ahí, ¿no? De la sociedad, nosotros mismos, digo, cuando hemos pensado en trabajo infantil, rápidamente como que se viene esta imagen, ¿no? De explotación, de vulneración de derechos. Él cuestiona entonces un poco esto que surge así tan espontáneamente. Dice que el niño, la niña trabajadora, aparece como aquel que se le ha robado su infancia, ¿no? Y en este sentido es visto como anormal, como algo anormal dentro de la sociedad, y que, bueno, de alguna forma hay que normalizarlo, ¿no? Y también como un sujeto al que se le requiere protección. Y hemos visto, digamos, muchas veces en la práctica que en nombre de la protección se han hecho cosas bastante graves, ¿no? Con los niños y las niñas. Trabajo infantil aparece entonces como sinónimo de explotación. Entendiendo, digamos, si uno se pone a ver que el trabajo infantil es explotación, sí, seguramente van a surgir y se van a proponer políticas de erradicación de este trabajo, pero sin embargo no es siempre así. Claro. El trabajo infantil no es siempre explotación. Uh-huh. Esto lo que hace, plantea este señor, es contribuir a invisibilizar los millones de niños y de niñas trabajadores que existen en el mundo y que sostienen y están como de acuerdo, ¿no? con esta actividad laboral, sea la que sea. Entonces dice, finalmente, el trabajo infantil debe ser entendido realmente como un fenómeno estructural, complejo y pluriversal. Él habla de pluriversalidad y no de universalidad, ¿no? Por estas distintas infancias que existen en todo el mundo. El trabajo infantil debe ser visto como un medio para el desarrollo personal y para la participación social. También él lo define como cualquier actividad de un menor de edad que contribuya a la satisfacción de las necesidades materiales básicas. Digamos, por ahí tan simple y complejo, ¿no? Como eso. Es contribuir a estas necesidades materiales que se le pueden presentar a un niño, a una niña y a su familia. Claro. Y a la comunidad en la que está. Incluye, digamos, también estas actividades, es todo lo que sea un trabajo familiar, ¿no? Uh-huh. No remunerado, que muchas veces lo más conocido es lo que tenemos desde el lado de la mujer. Uh-huh. El trabajo doméstico, no reconocido, invisibilizado. Digo, bueno, con los niños, con las niñas pasa lo mismo. Hay niños que realmente trabajan en sus familias. Uh-huh. De este modo, y es un trabajo que se invisibiliza también, al igual que el de las mujeres. Esto, digamos, un poco a nivel teórico, si se quiere, de este concepto de trabajo infantil. Y me parecía interesante también traer la voz de este movimiento de niños y niñas, el Molanats, que en el año 2017 redactaron todo un reclamo al Comité de los Derechos del Niño y de la Niña, que tenían una reunión justamente en Buenos Aires en ese año, que solicitaban la participación en esta conferencia de erradicación de trabajo infantil. La verdad que son 3-4 páginas de todo un reclamo que vale la pena leerlo si lo pueden buscar. Es impecable, digamos, y les cito nada más una parte que contarles de que, bueno, ayer en el marco de esta conmemoración del Día de la Erradicación del Trabajo Infantil, estuvimos en una actividad que se viene haciendo todas las tardes en las plazas, distintas plazas de la ciudad de Mendoza, y pudimos conocer por ahí un poco la opinión de algunas niñas respecto al trabajo infantil y si quieren las escuchamos y después contamos un poco más de lo que es esta actividad. Pero muy bien, entonces, escuchamos. Muñeca. Me encanta. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Martina. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿8 y vos? 10, en un mes cumplo los 11. ¿Y cómo te llamas? Sofía. Bueno, Martina y Sofía, ¿quieren contarme qué han hecho hoy acá en la plaza? Bueno, trabajamos, pintamos, ayudamos a pegar las cosas. Hicimos todo eso. ¿Sobre qué tema trabajaron hoy? Sobre el trabajo infantil. Ajá. ¿Y ustedes qué saben del trabajo infantil? ¿Qué es? ¿Qué han escuchado? Algunos niños trabajan en la calle porque no pueden comprarse una comida o algo así. Entonces, yo creo que los niños no tienen que trabajar. Creo que los niños tienen que ir a la escuela. Eso te lo dijo el señor. ¿Y vos qué pensás del trabajo infantil? El trabajo infantil, que los niños hagan dibujos, que se diviertan. Sí. Eso sería un trabajo infantil para